Novias Denise, Pinturas RM, Dental San Antonio, Carnicería La Paloma, Grupo Blime, Autopartes Estorga, Vidriería Aluzaga, Autoservicio Zúñiga, Ferretería Goferre, Frutas y Verduras Malanquín, Carnicería Dos Hermanos y sus Tacos El Güero. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, ya estamos aquí en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Es un gusto saludarles en esta noche de viernes, una noche pues bastante agradable. El clima está a gusto, algo fresco, pero está muy a gusto esta noche, como para contar historias, como para escuchar historias de estas que tanto nos gustan escuchar noche a noche aquí en su programa de Noches de Terror. Saludo también con muchísimo gusto a nuestro buen amigo Saúl, que ya está por aquí atendiéndoles en las líneas telefónicas y bueno, pues listo también para escuchar y para pues también participar con algunas pues opiniones y demás, ¿verdad? Saúl, ¿cómo estás? Así es, buenas noches, buenas noches a ustedes. Y estar con ustedes. Y sí, esta noche está muy, muy rica, muy buena para estar escuchando o que nos cuenten sus historias. Exactamente. Así que bueno, Jaciel ya anda por aquí también, ahorita viene a saludarlos a todos ustedes, así que pues es momento de dar inicio con este programa ya con llamadas. Les recuerdo los teléfonos que son el 415-1520009 y el 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina de Radio San Miguel, lo repito, es el 415-1520009 y el 415-1520799, o bien si nos quieren enviar un mensaje vía WhatsApp, es el 415-133-6408. Por aquí los estaremos checando. Me habían dicho de una historia que nos habían mandado. Vamos a buscarla, a ver si todavía podemos dar con ella. Si no, les vamos a echar un telefonazo por ahí a las personas que nos dijeron que habían mandado una historia y que no la habíamos leído. Bueno, pues tal vez se nos traspapeló por ahí. Pero vamos a buscarla para tenerla y compartirla con toda la gente que nos escucha aquí a través de Radio San Miguel. Vamos a ver entonces lo que se está. Sí, es. A ver si, ¿verdad? Y ¿qué tal? Buenas noches. ¿Es este otro? Ok, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién nos habla? Alberto, buenas noches. ¿No sé si será este? Sí, a ver, ¿sí? Espérame. ¿Sí? Ah, bueno. Vamos a ver, pues. Debe ser. ¿Qué será un llamado? Ok. Alberto, ¿me escuchas? Alberto, ¿me escuchas? ¿Cómo? Espera, yo vamos a ver. Entonces, ¿ahí nos escuchas, Alberto? Sí, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchos saludos y buenas noches a todos los amigureños que están escuchando estas increíbles historias de terror. Muy bien, Alberto. ¿Qué nos vas a contar esta noche? Pues yo soy de la localidad de San Miguel Viejo y acá donde yo vivo ocurren muchas historias, leyendas de sucesos paranormales, y les voy a hablar de uno que me sucedió a mí. Y lo que pasa es que ya eran como eso de la 12 de la noche y yo ya iba a dormir, y aproximadamente sí fue mucho tiempo que se escuchaba una camioneta que se paraba afuera de mi casa. O sea, llegaba, se paraba, se bajaban, cerraban las puertas, y pues yo me quedaba como de qué pasa, por qué sucede eso. Y así transcurrió por un buen tiempo, y una noche que me decido quedar con mi abuelo, escuchamos esa camioneta otra vez. Y pues no somos personas que seamos miedosos. Total, nos asomamos y no vimos ninguna camioneta. Y pues por sifones nos asomamos hacia arriba y vimos a dos personas, y te lo juro que tal vez no me lo crea, pero cuando voltea no tenían ojos. Y mi abuelo y yo nos quedamos con la piel helada, y nos pusimos de colores al ver eso, porque fue como que de dos personas sin ojos, y ya de repente pues ya nos metimos, y eso fue la primera cosa. Y la segunda es que de repente un bebé llora afuera de mi ventana, y me asomo y pues no hay nada y así, pero de hecho afuera de mi casa hay un árbol aquí en la calle, y en ese árbol, pues lo que dicen los de aquí donde yo vivo es que en ese árbol se para pues lo que es el mal. Y mi abuelo puso una cruz, y esa cruz cuando la pone al siguiente día el árbol amanece seco. Y pues no sé qué es lo que sea, ustedes que pues tienen gente que sabe todo eso. Ajá. Entonces, en el árbol donde tu abuelo pone una cruz, ¿de qué tipo de cruz puso ahí? De madera. ¿Una cruz de madera? Ajá. ¿Y este se seca? Sí, un mezquite, exactamente. Ajá. Ahí entonces dices, veían algo malo. Ajá. Y éramos más locatarios de aquí, de la localidad, que decían que veían también como gente parada ahí, y pues sí, cosas inexplicables. Uh-huh. Repítanos la comunidad. San Miguel Viejo. San Miguel Viejo. Oye, y cuando vieron esto de la camioneta y que viste estas personas, nos dices tú, no tenían ojos. Pero ¿qué hacían por ahí en la comunidad, o iban a algún lugar en especial, o qué los veían hacer? Pues es que mire, yo como le digo, siempre era justo una hora a la que llegaba la camioneta, se escuchaban hasta las llantas como avanzaban en las piedras, así el sonido, se paraban justo afuera de mi casa, se abrían las puertas, se cerraban, y de ahí ya no se oía nada, de ahí en adelante, y yo y mi abuelo decidimos salir y ver qué sucedía, y al momento de asomarnos tantito, vemos a dos personas, un hombre y una mujer, que iban caminando hacia arriba, pero al momento de voltear no tenían ojos. ¿Qué hora más o menos, Alberto? Sí, era como eso de las 12, le digo que era una hora exacta que venía esa camioneta y se paraba aquí atrás. Como le digo, desde que mi abuelo puso esa cruz, ahorita ya se han calmado las cosas, porque sí estaban muy fuertes los espacios aquí. Ok. Esa es mi historia. Bueno. Muy interesante la historia que nos acabas de contar. Me llamó la atención de que decías que había un mezquite que se sacaba. Ajá, o sea, al momento de que mi abuelo pone la cruz, el mezquite se seca. ¿Eso sería bueno checarlo? Porque puede haber que por ahí un espíritu malo esté haciendo esa maldad de que esté secando el árbol. No, lo que pasa es que se seca, según nos dice Alberto, se seca a raíz de que su abuelo puso una cruz para que no se... Porque veían en el árbol, veían algo malo, o sea, algo que se presentaba pues en el árbol. ¿Es así, Alberto? Sí, exactamente. La cruz era bendita, bueno, está bendita, y es de madera, y cuando ustedes gusten, aquí vienen y está la cruz ahí puesta y el árbol está seco. Ok. Y... pues sería bueno que nos dejaras tus datos para poder ir a darle una visitadita a ese arbolito. Sí, con todo gusto, cuando quieras. Nada más que no nos cuelgues ahorita, Alberto, y para tomarte tus datos, ¿sale? Sale, y muchos saludos a la familia Cervantes. Sale, pues ahí están tus saludos. Pues muchas gracias, Alberto. No me vayas igualmente. A me pasas. No, saludos. Saludos. Thank you. Vamos a continuar con más llamadas en esta noche, siendo las 10 de la noche con 24 minutos. Y muy interesantes las historias que están llegando a este programa. Vamos a dar entrada a una persona que está en la línea telefónica. Tenemos a Daniela, que en esta noche pues nos va a contar alguna vivencia. Daniela, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues cuéntanos tu vivencia, tu historia en esta noche. En realidad tengo muchas, pero hoy solamente contar una. Fuimos a Cristo, era Cristo Rey, vamos por el luego del como de la subida, porque hacia un poco A ver, vamos a tratar de retomar esta llamada. A ver, chécala ahí en la línea directa. Nuevamente estamos teniendo algunos problemas para tener buena comunicación en esta llamada. Entonces lo vamos a checar. Ya lo saben, bueno, pues a quienes están esperando también a entrar, a contar su historia, pues pueden marcar, ir marcando ya al 415-1520009 o al 415-1520799, o bien enviarnos un mensaje al 415-133-6408. Son las formas de comunicarnos. ¿Ya se ha escuchado por ahí? Al parecer sí, ya está nuevamente la recepción muy estable, así que vamos a darle entrada nuevamente a Daniela. Daniela, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues nuevamente retomando, y perdón por esta interrupción, pero te escuchamos nuevamente. Solamente voy a contar una historia que me pidió mi hermano José Luis, que está en Montana, que las contara. Veníamos de ver el Cristo Rey y nos bajamos por un camino poco transitado que da hacia Guanajuato. Veníamos en el camino y él dijo que le sonaba interesante saber cómo, pues en las leyendas urbanas, la gente contaba algunas de sus historias de vivencia, sobre todo pues los sanjuaneros cuando caminan hacia San Juan y cruzan y suben la montaña. Entonces empezaron a platicar de algunas experiencias y pues era ya un poco de noche, veníamos en el vehículo y pues a todos nos encanta ese misterio, ese terror, esas ocurrencias. Entonces llegamos a Guanajuato y seguimos pues la Salceda y empezamos en las curvas. Entonces viene una neblina un poco densa y de repente viene una luz, era otro carro, pero solo era una sola luz. Entonces viene la luz y entra entre el parabrisas y se prende el foco que trae adentro del vehículo. Cuando eso sucede, todos pegaron un grito y se nos puso la piel erizada. Entonces pues no se apagaba, tuvimos que varias veces como mover el interruptor y ya se pudo apagar, y pues a partir de ahí pues como que ya no quisimos contar ese tipo de historias, que pues nos daba miedo y el camino aún era un poquito largo, pero era una de las experiencias que nosotros habíamos tenido. Y que no solamente yo puedo contarla a ellos, pero él me pidió que se las contara, pues era más la recordaba. Pero es muy interesante saber que después de la fiesta del señor San Miguel, como él es uno de los pues arcángeles que venció al enemigo y que pues puede atarlo, dan el a las almas a que empiecen a venir. Por lo tanto, todo el mes de octubre tenemos la visita de estas personas que ya trascendieron a otro espacio y que están entre nosotros. Nosotros pues lo único que tenemos que hacer es pues recordarlo, y muchos de las visitas podrán sentir que es verdad que está nuestro recuerdo hasta cerca de nosotros porque lo sentimos, pero nosotros podemos honrar sus recuerdos por medio de sus historias, por medio de sus características. En México trabajamos un poquito lo que es la genealogía para que podamos conocernos. A veces ni siquiera sabemos cuál era su nombre completo, simplemente sabemos apodos o algo. Pero esto es una tarea que para estas fechas podemos, pues, nosotros investigar, y pues nuestra cultura mexicana también la disfruta a través de las palabras escritas. Exactamente, sí, Daniela, de verdad es que sí, todo esto que mencionas es muy cierto, y sobre todo esta temporada que es, pues, muy importante para todos los mexicanos, ¿no? Sí, yo quisiera invitar a todos a que puedan, pues, conocer un poquito más a sus antepasados a través de sus historias, que puedan, pues, también disfrutar de nuestra cultura, que es muy rica en color, en sabor, en literatura y en, pues, todo ese folclore mexicano que nos caracteriza, de hasta reírnos de la propia muerte, de cada una de sus ocurrencias. La verdad es que sí, el mexicano es así, como dices, nos reímos a veces hasta de la misma muerte, ¿no? Pero sí es, fíjate que ahorita que mencionabas eso, las calaveritas escritas, vamos a tratar de hacer, pues, como otros años, esa dinámica para que nos manden algunas calaveritas escritas también, sobre todo para estos días que son tan tradicionales en México. Y pues vamos a tener regalitos también. Esta época sí se presta a todas estas sensibilidades que nosotros podemos percibir de nuestros antepasados, que efectivamente vienen y están cerca de nosotros, pero pues lejos de tomarlo como de ¡ay, mucho miedo!, pues podemos también disfrutar de esa esencia de cómo eran nuestros seres que queremos. Claro que sí. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, Daniela. Sí, hasta luego, buenas noches y saludos a todos los radioescuchas. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí tenemos otra llamada más, Jaciel. Tenemos a Mario, ¿verdad? Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué nos vas a contar esta noche? Hola, mira, la historia que yo les quiero contar me ocurrió hace unos años en la ciudad de Cárdenas, en San Luis Potosí. Ajá. En ese entonces, fue hace como unos 15 años, yo estaba prestando servicio como misionero en ese pueblo, y muchas veces nos habían dicho que cuando fuéramos a un rancho que se llamaba Martínez, allá le llaman hacia las colonias, procuráramos no ir tan tarde porque ese pueblo era muy chiquito y no tenía sistema de transporte, entonces teníamos que ir ahí caminando, y por lo general le hacíamos 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Y en una ocasión que veníamos, ya mi compañero y yo íbamos hacia nuestra casa, se nos había hecho un poco tarde, veníamos en un camino que solamente tenía 2 carriles, uno de ida y otro de regreso, y a los lados pues solamente era pura, estaba la sierra. Y esa tarde veníamos él y yo caminando, y de repente se detiene y me dice: oye, ¿ya viste lo que viene al lado de nosotros? Y cuando volteo, venían como 2 bolas de fuego brincando. Entonces seguimos caminando y pues nos deteníamos y las bolas también se detenían. Entonces dijimos como: ya hay que caminar hacia enfrente muy rápido. Y cuando seguíamos caminando, llevábamos como media hora así, que nos iban siguiendo las bolas, y de repente empezamos a ver, sentimos una luz por atrás que venía, y de repente eran unas personas que nosotros conocíamos que venían en su camioneta, y solamente nos dijeron: misioneros, súbanse rápido a la camioneta. Ya nos subimos, y el señor venía con sus 2 hijos y nos dijo un poco espantado que qué hacíamos a esa hora caminando si ya nos habían dicho que no anduviéramos por ahí. Entonces pues les dijimos que se nos había dicho un poco tarde, y les contamos que también no habíamos volteado cuando vimos la luz porque estábamos viendo las bolas que venían volando casi al lado de nosotros. Entonces nos dicen el señor y sus 2 hijos en un tono muy espantado, dice: Entonces nunca vieron lo que venía atrás de ustedes. Y pues él y yo dijimos que no, que no habíamos visto nada, ¿no? Les preguntamos que qué es lo que había, que qué venía atrás de nosotros. Y simplemente nos dijeron que lo mejor era que no supiéramos y que qué bueno que no habíamos visto, porque era algo que dijeron que era algo muy feo. Entonces, ese es mi relato. Ajá. Pero nunca supieron entonces qué era lo que iba atrás de ustedes. No, ¿qué crees? Que nunca nos quisieron decir, solamente nos dijeron que qué bueno que no habíamos volteado, porque pues era algo que se aparecía ahí. Nos contaban que mucho en estos lugares era un lugar donde se hacía mucha brujería y que había muchos nahuales y cosas así, ¿no? Pero pues nosotros esa vez se nos hizo un poco tarde y ya no pudimos llegar a la casa con luz de día, ¿no? Eran como las tal vez 7, 8 de la noche cuando nos pasó eso. ¿Qué te imaginas tú, Mario, después de tantos relatos que hemos escuchado en muchas ocasiones, que venía atrás de ustedes? ¿Qué te imaginas tú? Híjole, ¿qué crees que yo, a pesar de que ha pasado muchos años, yo creo que, no sé, decían que se parecía mucho como una persona con el mitad cuerpo de hacia abajo como de cabra. Ajá. Y que era como que lo más feo que pasaba por ahí, ¿no? Entonces mi compañero y yo platicando, yo decía que era eso y él decía que podía haber sido como que la Llorona, ¿no? Porque de hecho los dos, mi compañero y yo, somos de la Ciudad de México. Entonces, pues allá en la Ciudad de México es como que lo que más de repente se escucha, ¿no? La Llorona o que va atrás una mujer vestida de novia o algo así. Entonces, él creía que era eso, la Llorona, y pues yo creía que era él. La persona que tenía la mitad del cuerpo como de cabra. Ajá. Es que es bastante interesante, y te digo, como hemos escuchado mucho este tipo de relatos donde la gente ve estas esferas de fuego, y lo que dicen siempre, ¿no? Entre más lejos las veces que más cerca están de ti, si por algo no les dijeron qué es lo que iba atrás de ustedes, y más si esa gente de esa comunidad ya sabía lo que sucedía, tal vez no fue coincidencia el que se acercaran a ustedes en la camioneta o supieron que ustedes iban caminando por ahí y dijeron vamos a ayudarlos a que lleguen a su destino porque algo les puede pasar por aquí. Yo creo que fue coincidencia, ¿eh? Porque regularmente por ahí casi no pasa gente, y la única forma en la que podías llegar a ese rancho era tomando un taxi colectivo o caminando, porque no creo que no existía, en ese entonces no existía el transporte público ahí. Okay. Muy bien, Mario. Bueno, pues de verdad te agradezco muchísimo que te hayas comunicado con nosotros y pues platicarnos este relato que viviste hace cuánto tiempo, más o menos. Yo creo que hace como 17 años, más o menos. Ya hace bastante tiempecito. Ya. Sí, y fíjate, hace, bueno, ahorita que hablabas de que, bueno, la gente decía que también en ese camino había nahuales y demás cosas, ¿no? Me recordé una historia que una persona justo en estos días me estaba platicando de aquí de hace bastante tiempo también, me decía hace unos 40 años cuando en Calzada de la Estación, la parte del arroyo, la parte de atrás del antiguo camino a la estación, ahí era pues carrizales prácticamente. Y me cuenta esta persona que de niño, jugando entre los carrizales, le tocó ver la transformación de un nahual. Así me lo platicó él. Dice, era yo muy niño y jugando con otros amigos, ahí nos metimos entre los carrizales y nos tocó ver, al salir en una brecha pues de entre los carrizales, dice, me tocó ver cómo en ese momento una persona se estaba transformando en un animal. Así, y me describía cómo veía él de niño esa transformación. Me dice, es que yo veía cómo se le iba haciendo la trompa y estaba agachado como pues ya poniéndose en cuatro patas, ¿verdad? Para como un animal. Él me describía como si fuera un perro. Y ahorita que me relatabas esto, bueno, pues me vino a la mente este relato que me contó esta persona de aquí de San Miguel de Allende, de hace bastante tiempo ahí en el antiguo camino a la estación, en la parte de atrás, en donde pues antes había puro carrizal en esa zona. Oh, ya. Bueno, Mario, muchas gracias. No, pues a ustedes por escucharme, muchas gracias. Gracias, gracias a ti por compartir. Y tenemos otra llamada más, ¿verdad? Vamos a ver quién nos habla en este momento. Es Juan José. ¿Cómo estás, Juan José? Vamos a ver si la tenemos todavía por ahí, esta llamada. Vamos a ver si... Ahí está, creo que ya nos escucha. Juan José, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Qué nos vas a platicar, Juan José? Tengo una historia que me pasó hace como un año. Ajá. Veníamos de la carretera de Rodríguez. Esa vez nos veníamos de una bailada, como nosotros bailábamos en un cuadro de locos. Esa vez veníamos yo y unos amigos en una camioneta. Y pues veníamos platicando, ¿no? Empezamos a platicar sobre las brujas y la llorona. Y llegando aquí a San Miguel, aquí por la colonia San Felipe Neri, uh-huh. Ya veníamos yo y el chofer, el que venía manejando, y seguíamos platicando eso. Entonces, entrando a la colonia San Felipe, por el parque, seguíamos platicando y yo le venía platicando sobre, ¿no? Porque escuché que veía las brujas y todo eso. Llegando a la parroquia, la parroquia de San Felipe Neri, Sagrado Corazón, uh-huh. Está un callejón, hay dos callejones que van hacia esta calle. Y empezamos a escuchar un aullido, como un tipo lamento de una persona. Y pues entrando ahí a la colonia, el chofer sí me dijo, oye, ¿escuchas esto? Y yo me quedé así como de, ¿qué cosa, no? Y empecé a escuchar ese llanto y se me empezó a enchinar la piel. Seguimos, pues pasamos la calle ahí donde está la iglesia y llegando a donde está una imagen de la Virgen de Guadalupe, se escuchaba, pero ya más lejos. Porque cuando pasamos ahí por ese callejón se escuchaba cerquita, como si estuviera al lado de nosotros. Ajá. Y pues le digo que ya cuando llegamos donde estaba esa imagen de la Virgen de Guadalupe, se escuchaba ya más lejos. Okay. ¿Crees que de alguna manera llegaste a ese lugar como, pues, a protegerte? Pues sí. Y sí, digo, yo ya iba, pues ya iba para mi casa y eran de eso como la 1 o 2 de la mañana. Y lo que cuentan las personas es que siempre a esas horas, como a las 2, 3 de la mañana, por ese callejón es donde se escucha ese llanto, siempre a esa hora. Y por ahí, por donde está ese callejón, llega hacia donde da un arroyo, que es por donde se escucha ese llanto que le escuchan que pasa. Entonces es frecuente, ya la gente del lugar lo comenta. Sí, ya la gente del lugar es la que lo comenta, que sí, ya varias veces han escuchado. De hecho, otra vez una persona me contó que eran unos niños que pasaron por ese callejón, iban a comprar eso de los cohetes y todo eso que venden fue en Navidad, en ese tiempo. Y iban los niños también y escucharon igual ese llanto por ese mismo callejón. Y le digo que pues bajando de ese callejón llega a donde está un arroyo. Ajá. Sí. ¿Tú es la única vez que lo has escuchado, este lamento? De hecho, esa vez fue mi primera vez que lo escuché. Lo único que escuchaba así como un lamento, como a la vez tipo lamento y a la vez como un aullido de un perro. Entonces, en ese momento empezaron a aullar todos los perros. Sí, es lo que menciono también, que después de este lamento, este grito que se escucha, si hay animalitos por ahí alrededor, bueno, luego comienzan a aullar también. Y pues sí, digo que pues fue mi primera vez que la escuché y pues se me empezó a enchinar la piel, ahora sí que pues como nunca la había escuchado, lo sentí así como si estuviera al lado de mí, muy cerquita. Digo que llegando a esta imagen de la Virgen de Guadalupe, este fue donde se fue alejando, lo empezó a escuchar más lejos del llanto. Caray, bueno, pues ojalá que más gente, como dices, de ahí de la colonia, de ahí de los alrededores, ojalá que se pudiera comunicar y nos relatara también lo mismo, de ver que escuchan, pues sí, sobre todo esta zona donde dices, está este callejón que da al arroyo, y si escuchan a determinada hora, bueno, pues ojalá que se pudieran comunicar también por acá con nosotros. Sí, oiga, ¿puedo mandar un saludo? Claro que sí. Mando un saludo para Naomi, que está en sintonía con ustedes, escuchando. Muy bien. Saludos para Naomi. Gracias, Juan José. Muchas gracias. Que estés muy bien, y ojalá de verdad algunos vecinos, si escucharon esta historia de Juan José y quieran compartirnos que han escuchado lo mismo por ahí en esta zona, pues se los agradeceríamos muchísimo que se comuniquen con nosotros para pues saber que más gente ha escuchado lo mismo que Juan José ahí en la zona de la San Felipe Neri. Vamos a ir a un corte, ¿verdad? Vamos a un corte, regresamos con más historias esta noche en su programa de Noches de Terror. ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente, he tenido poca información de ello. Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Los alimentos naturales ya se dieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Contamos con los servicios de diagnóstico por computadora, escáner, lavado de motor, chasis, carrocería y engrasado, aspirado y sopleteado, cambio de aceite, revisión de suspensión y frenos, refacciones en general, afinación, full injection, ojalatería y pintura y nitrógeno. Contamos con llantas de la gama Michelin, reparación y carga de aire acondicionado, cambio de filtro de cabina. Estamos ubicados en salida Celaya número 68, teléfono 415-1524-58, 415-1524-58. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Para ti, amigo constructor, arquitecto, ingeniero, albañil, carpintero, que te gusta trabajar con la mejor calidad, llega para ti GoFerre. Tenemos las mejores marcas de la mejor calidad y al mejor precio. Trooper, Grupo Urrea, Philips, USA, Pretul, Acuario, entre otras. Visítanos en Avenida Álamo, número 8, teléfono 415-197-2821 o WhatsApp 415-690-1566, www.goferre.com.

Bien, pues ya estamos de regreso para escuchar más historias. En este momento ya tenemos a alguien aquí en la línea telefónica que además, bueno, pues ya la están esperando, bastante esta llamada por aquí, nos decían en los comentarios. Y nada más quiero leer este mensaje que nos llegó. Nos dicen, solo para confirmar lo que mencionó el joven Alberto en la comunidad de San Miguel Viejo, en la calle de San Antonio, San Antonio de Padua, está un pirul justo a un costado de la primaria. Y en ese árbol siempre se vieron cosas extrañas. El señor, abuelo del joven, puso una cruz de madera en medio del árbol y después se secó el árbol, porque dicho árbol está justo en la esquina de la casa de ahí del señor y ese árbol sigue seco. Pero varias personas pues dieron testimonio de que veían cosas extrañas y paranormales ahí en ese lugar. Entonces, bueno, a raíz de que ponen esta cruz, el señor, pues nos dicen se ha tranquilizado, pues por lo menos el ver las presencias o cuestiones paranormales ahí en el lugar. Pero bueno, esto era solamente para, nos dicen, para corroborar la llamada también de Alberto, ¿verdad? Fue Alberto, que fue la primera llamada que teníamos al inicio de este su programa. Vamos con la siguiente llamada, tenemos a Lupita, me dijeron. Sí, es Lupita, ¿verdad? Lupita Mendoza, de ahí de la colonia San Rafael. ¿Cómo estás, Lupita? Buenas noches. Sí, buenas noches. Te quiero contar mi historia. Bueno, esta sí es mía. ¿Esa es tuya? Sí. Ok. Platícanos, Lupita. Bueno, mira, lo que pasa que una vez yo y mi cuñada estábamos platicando, ¿no? En la calle. La verdad ya era muy tarde, eran alrededor como de las 3 de la mañana. Sí, 2 de la mañana, 1:30, y pues haz de cuenta que nosotros estábamos pues escuchando música y cantando y así, y vimos que a lo lejos, como unos 100 metros, estaba una persona parada recargada en un poste, y haz de cuenta que el poste directamente le caía lo que era su cuerpo, porque no le vimos nunca las caras, pues te digo, lo que era su cuerpo, un cuerpo. Y haz de cuenta que me acuerdo que esa vez mi señora dijo, no manches, mira, este nada más se nos queda viendo. Y pues yo le dije, órale, le dije, pues está bien, ¿no? Y así quedó. Y pues nosotros seguimos pues, platicando y cantando. Y luego haz de cuenta que me acuerdo muy bien que ahí fueron como 10 fueron como 10 minutos o 15 y el muchacho nosotros le veíamos como cuerpo de muchacho, no se movía de lo que era el poste. Y entonces como que en eso, pero se nos quedaba como viendo, o sea, su cuerpo estaba volteado hacia nosotras. ¿Sí me entiendes? Nunca le vimos la cara, pero nosotros no nos dábamos cuenta que no le mirábamos la cara. Y haz de cuenta que en eso, o sea, estaba volteado su cuerpo hacia nosotros, pero como unos 100 metros de lejos, pero no se le miraba la cara. Y haz de cuenta que en eso, mi cuñada y yo como que nos quedamos así, como que no mames, o sea, está haciendo lo mismo que yo, y o sea, las dos nos volteamos a ver, y en eso como que nos dio como a las dos, como por ir, ¿sí me entiendes? O sea, como para ver más de cerca qué era lo que estaba ahí, o sea, era un cuerpo de un hombre. Y fuimos, nos acercamos un poquito, y haz de cuenta que, o sea, como unos 50 metros, y en eso vimos que no se le veía la cara, ¿sí me entiendes? Ya ahora sí cuando vimos que no tenía cara. O sea, era un espectro con la cara toda negra, ¿sí me entiendes cómo? Sí, sí, sí. Sí, o sea, todo negro, así toda su cara toda negra. Y en eso, esta cosa como que nosotros nos dimos cuenta y te lo juro que nosotros empezamos a correr, ¿sí me entiendes? Así a correr para atrás. Y en la tienda, había una tienda abierta y en esa tiendita pues estaba mi hermano y mi primo y otros amigos de ellos. Y pues hace cuenta que en eso nosotros nos metimos bien asustadas, pero o sea, ya llorando, así no manches. Ay, así, ¿no? Bien asustadas. Y me dicen, ¿qué pasó? Y dijo, no más, es que allá afuera vimos un hombre que no tiene cara y estaba abajo del poste y así. Y yo, vamos a roquear a ese vato y así, ¿no? Y todos como mi primo y mi hermano y sus otros amigos salieron pues así, ¿no? A ver qué era. Y haz de cuenta que fueron y no había nada y nosotros íbamos atrás de ellos, ¿sí me entiendes? Nosotros llorando, bien espantadas todavía. Y haz de cuenta que ellos dijeron, no, pues es que no hay nada. Y todavía bajamos un poquito más abajo porque era una tipo bajadita. Y había en lo que era el final de la calle, en la mera, en lo que era la, ¿cómo te diré? como donde acababa la calle, en medio de la calle había un árbol muy grande, muy, muy grande y muy gordo. Era un árbol grande y gordo, grande, grande y gordo, y haz de cuenta que el árbol tenía como un tipo hueco, ¿me entiendes? Porque ya estaba viejito, y tenía un tipo hueco, y haz de cuenta que en eso todos lo que vimos fue que del árbol salió un tipo perro, pero como bien grande, o sea, como de 1.5 metros, ¿sí me entiendes? O sea, bien grande, bien grande. Y haz de cuenta que en eso, pues nosotros sí, como, pues todos, o sea, todos empezamos a llorar, empezamos a gritar, y todos empezamos a decir, ¡córrele, córrele! Y todos le corrimos, y esa cosa iba atrás de nosotros, pero haz de cuenta que se nos quedó mirando, y nosotros también nos quedamos mirando primero, o sea, nos la quedamos mirando y todo. Y era negro, ¿sí me entiendes? Negro, grande, y como de 1.5 metros, y haz de cuenta que en eso como que nos rugió, ¿sí me entiendes? Y al tiempo de que nos rugió, sus dientes se le vieron, y no eran dientes, eran colmillos, y sus ojos se le pusieron rojos, y es cuando todos empezaron a gritar, ¡córrele, córrele! Y no manches, ¿qué es eso? Y así, ¿no? Y todos llorando, y yo también llorando, y haz de cuenta que esa cosa iba atrás de nosotros, así, o sea, como corriendo como si fuera un humano, ¿sí me entiendes? Pero tenía forma de perro. Y haz de cuenta que en eso, haz de cuenta que nosotros íbamos corriendo, pero era como si se sintiera tan lento. O sea, yo sentía que ya iba a correr bien, bien rápido, pero yo sentía al mismo tiempo que iba súper lento. Y haz de cuenta que cuando llegamos a la tiendita, o sea, estaba bien cerquita la tiendita, ¿sí me entiendes? O sea, se veía como de, como era de bajada, pues se veía también el árbol. Y haz de cuenta que cuando volteamos hacia atrás, ya cuando llegamos a la tiendita, ya no había nada. Pero todos aseguramos lo que vimos. Ok, Lupita, pues muchas gracias por llamarnos. ¿Qué pasó? Y pues esa es mi historia, te digo. Muy bien, muchas gracias. Oye, me decían que tienes bastantes historias tú, ¿eh? Así que sí. Ojalá que después podamos escuchar algunas más. Y ya vimos también ahí en los comentarios que hasta club de fans casi te están haciendo. Sí, tengo. ¿Sí? Ay, sí, órale, tengo, pues. Gracias. Muy bien, que estés muy bien, Lupita. Que estés muy bien, gracias por comunicarte con nosotros. Muy bien. 415-1520-09 y 415-1520-99, los teléfonos aquí en cabina de Radio San Miguel, que están ahorita disponibles para que ustedes nos marquen, nos cuenten alguna historia en este momento. Así que 415-1520-09 o 415-1520-99. Y bien, si quieren enviar algún mensaje al WhatsApp, es el 415-133-6408. Esas son las formas en que se pueden comunicar aquí con nosotros en cabina de Radio San Miguel. En este momento ya Saúl está checando a ver si tenemos una llamada para darle entrada, si es que nos van a contar alguna historia en esta noche. ¿Sí tenemos llamada? Sí. Ok. Vamos a pasar con la siguiente llamada en este momento para ver qué nos cuentan. Vamos a escuchar con atención que nos cuentan esta noche en la siguiente llamada. ¿Tienes algún comentario, José? Solamente invitar a toda la gente que pues nos sigan enviando sus historias, psicofonías, videos, todo el material que pues puedan haber reunido este año 2022 en cuestión de algo paranormal, lo hagan llegar al 415-133-6408. Vamos a analizarlo o darle lectura y posteriormente subirlo a redes sociales, José. Ok, y decía al principio del programa que teníamos una historia que nos habían enviado, la estamos pues buscando, ya detenerla, pues en un ratito, si la tenemos en un ratito, pues la le damos lectura para que la escuchen todos ustedes, y si no, bueno, pues en próximos programas seguro que la tendremos. Nada más tenemos que checar. Por ahí les decía, yo creo que se nos traspapeló, ¿verdad, Dani? Sí, es que pues muchos mensajes, ¿no? Sí, son bastantes. Pero ya tenemos algunas escritas, ¿eh? Ya tenemos unas escritas ya tenemos. Para darle lectura. ¿No? Perfecto. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente llamada que tenemos esta noche. Buenas noches. Omar, ¿cómo estás, Omar? Omar. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos ya listos para escucharte, para escuchar tu historia. Y nos dicen por aquí, tú estás en Texas, ¿verdad? Sí, estoy en Austin, Texas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? No, pues ahorita todo tranquilo, ya empezando con el frío. Sí, ¿verdad? Yo me imagino que bastante por allá. Sí. Muy bien. Omar, ¿qué nos vas a platicar esta noche? No, pues mire, la historia que tengo que contarles no es mía, es de una conocida. Ajá. Pero haz de ver con esto, pues yo soy de un rancho de allá de San Miguel de Allende, que ha pegado Corral de Piedra. Sí. Ella toda su vida ha vivido aquí en Texas y de vacaciones va para allá, para aquel rancho de allá de donde yo soy. Y en una ocasión estuvimos platicando y me contó que en una vez pues ella fue para allá a festejar su cumpleaños y dice que pues un día antes ella estuvo en la Ciudad de México y que por casualidad que le regalaron una pulsera y que unas flores, o sea, fue por casualidad. Dice que pues llegaron personas y se las dieron y dice que ese día estaba ella dormida y que en la noche sintió como una presencia, bueno, que alguien llegaba y se acostaba con ella, pero pues fue muy raro porque ella estaba dormida sola. O sea, nadie se estaba quedando en su cuarto. Y que cuando ella volteó a ver quién estaba, que nada más vio como una... que vio una cara, vio una persona, y al momento de intentar tocarla, que desapareció hacia el momento. Y que pues ella se asustó y que porque pues obviamente pues al momento de voltear y quererlo de tocar pues no era nadie, pero pues ella siguió durmiendo todo normal. Y que pues ya al día siguiente allá la familia les preguntó que quién había entrado al cuarto y que pues todos le dijeron que no, que pues nadie, que ella se estaba quedando sola, que pues fue donde les contó su historia, que pues sí, todos se sacaron como que de onda. Y que pues todos empezaron como que a que algún familiar fallecido que había ido a felicitarla por su cumpleaños o algo así. Eso fue lo que imaginaron y bueno, pues de que fue alguien a visitarle, pues estuvo ahí para pues estar y ser parte en su cumpleaños. Exactamente, eso es lo que ellos especularon. Muy bien, Omar, pues gracias por comunicarte con nosotros y contarnos esta historia. No, nada más para aportar un poquito. ¿Puedo mandar un saludo? A ver, dinos. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, dinos, Omar. Pues para toda mi racita de allá de San Miguel de Allende, para el Gael, para el Diego, para el Juan, para el Luis, para el Chuy, para el Abraham, para toda la bandita que son mis camaradas de allá, que con los extraños chingos y que de rato nos vamos a ver por allá. Órale pues, Omar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues en este momento tenemos otra llamada también, ¿sí? ¿A quién tenemos en la línea? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Gibran. ¿Cómo? Soy Gibran. Gibran. Sí. Muy bien. ¿Cómo estás, Gibran? Pues muy bien, aquí escuchando tus programas de año con año, pues es un gusto escucharlos y pues aquí también para contar mi historia. Pues. Gracias, Gibran. Cuéntanos. Sí, mira, bueno, les quiero platicar y contar, ¿verdad? Una historia que me pasó hace, bueno, cuando era pequeño. Yo estudiaba en la escuela de una Saldama y, bueno, tenía un compañero que siempre, pues, en todos esos años fue muy... era como muy introvertido este amigo, y siempre fue como de las personas que eran un poco calladas, no sabíamos nada de él, ¿verdad? Siempre era muy callado, pero se notaba como esa tendencia como a lo oscuro, como a lo oculto. Y en alguna ocasión, recuerdo que ya cuando íbamos a salir de la escuela, a él le gustaba, no sé si recuerdas, el juego de Melissa. Sí, que lo hacían como... lápices, ¿no? Lapiceros, algo así. Exactamente. Contaban los lapiceros y ponían encima otros y de manera que, pues, Bueno, al principio yo sí llegué a creer que se movían, pues, por una cuestión de que alguien soplaba o algo así. Pero fíjate que este compañerito, aquí la cuestión es que él empezaba a mover las cosas, pues él decía que podía psíquicamente. Entonces, pues nos dio un poco de curiosidad, ¿no? Esta vez este compañero dijo que lo iba a poder hacer así de esa manera. Y lo hizo tan concentradamente que en un momento, sí nos lo estaba moviendo él. Y de hecho captó la atención de todos los demás, ¿no? Estábamos un poco perplejos viendo cómo lo hacía y como tratando de descifrar. Y entonces, ese día recuerdo que no había ido nuestra maestra y de hecho fue otra maestra a cubrir el salón. Cuando él empezó a seguir con el show, por así decirlo, y entonces él nos descuidamos un momento porque llegó la maestra que estaba cubriendo, la maestra que había faltado, entonces él cayó como una especie de trance. Uh-huh. Y lo que nos causó así como, bueno, me causó mucha impresión porque cuando él cae en trance, empieza como a temblar en el piso, todos los compañeros pues nos abrimos un poco hacia atrás. Y mis compañeras empezaron a gritar, pues todos, de hecho, nos empezamos a espantar. Entonces el compañero, minutos después, la mesa también se quedó así como que pues viendo el asunto. Y minutos después vimos cómo se levanta del suelo y con los ojos totalmente en blanco, empieza a escribir figuras en el pizarrón. Empezó a escribir, primero puso, los voy a matar. Luego puso otro mensaje abajo. No saben quién soy yo, y ponía como amenazas. De hecho, pues hay compañeras, muchas se salieron corriendo, otras estaban llorando. Yo sinceramente pues sí tenía bastante miedo. La maestra pues no se le acercaba por ese miedo, porque pues haz de cuenta que no era él. Entonces recuerdo que pues llegó un maestro también de apoyo y lograron cubrir al compañero como con una sábana y lo cargaron. De hecho el maestro como que al pues le dobleteaba de peso y altura, pero al quererlo agarrar no podía, lo jalaba, no podía, hasta que fue otro maestro, lo llevaron, lo sacaron, y pues bueno, después creo que lo llevaron a lo que es, en ese momento estaba un sacerdote en la capilla, en la iglesia de San Juan de Dios. Ajá. Y ahí tuvieron que hacerle, pues yo pienso, con alguna liberación, pero sí ya no regresó ese compañero. ¿Ya no regresó a la escuela? No, ya no regresó. Ya no volvió, y de hecho, pues bueno, hay una maestra también, familiar mía, que puede saber qué darte fe de este caso que sucedió ahí. Uh-huh. O sea, ¿tuvo una posesión? Pues sí, yo pienso que sí. Y sí, porque pues, al ver los ojos totalmente en blanco, pues, todo comenzó como un juego, pero este chavo como que él sabía, como que fue como subiendo de como que iba dando esos pasos poco a poco, y de repente se metió con cosas muy, ya más oscuras. Nosotros como que perdimos la noción hasta como ya él como hacer eso, y fue cuando cayó en una especie de posesión o no sé, despejación, no sé qué sea. Es que finalmente este tipo de juegos pues son juegos de invocación, ¿no? En donde pues llamas a lo desconocido y no sabes qué puede pasar. Es como lo que platicábamos en días pasados de cuestión de la Ouija, que hay quienes han jugado y hay quienes han pues tenido este tipo de posesiones y que realmente se ponen mal. Y de este juego, aunque pareciera tan simple, hay historias, hay historias que pasa, que les ha pasado a quienes han jugado esto, pues algo muy similar a lo que nos acabas de contar. Y bueno, pues como dices, tienen que hacer la liberación para que estén bien, porque, híjole, es como difícil de explicar, ¿no? Lo que sucede, difícil de explicar el que, bueno, pues una energía, quién sabe de qué tipo, ingrese al cuerpo de una persona, en este caso, pues de un niño, era un niño. Sí, exactamente. Total, era un pequeño niño, como estoy diciendo mi compañero. Sí, y mira. Pues sí, algo me explicaron. Claro. Ojalá que, como nos dices, hay alguien más que nos puede contar, ¿verdad?, de esta historia. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá que nos cuenten y pues nos den su impresión también de cómo lo vivieron ese momento y el ver en este caso a tu compañero. Yo creo que la impresión fue bastante fuerte. Sí, José, y quisiera, bueno, a ver si podría contar alguna otra pequeña historia o... Claro que sí. Sí, claro que sí. Mira, fíjate que te quiero platicar, este es también un caso de un familiar, bueno, en este caso de mi hermano, ¿verdad? Te quiero platicar, hace un año, él estaba pasando por un proceso un poco difícil, y fíjate que había momentos en que pues una vez salía por las noches, te iba solo. A veces le perdíamos el rato. Él estaba pasando por momentos de dificultad y fíjate que luego nos impresionaba mucho porque cuando él salía, a veces llovía y cuando él salía corriendo, él se iba y digamos él no regresaba empapado. En una ocasión él cuando lo buscábamos a veces porque se perdía, en una ocasión cuando lo llegamos a buscar lo encontramos en el parque. Y fíjate que bueno, él parecía como que platicaba con personas, pero no había nadie. Y él nos platicaba, bueno, esto sí estaba un poco, me causó impacto porque él comentaba que iba a ciertas horas al parque. Obviamente estamos hablando que eran horas muy de madrugada, no había nada de gente, y él comentaba que había una persona que en el parque lo recibía. Pero en este caso era una persona pues no maléfica, sino alguien bueno, que decía que esta persona le brindaba como hojas que habían dentro del parque. Eso me pareció muy muy como interesante luego que lo escuchaba. Al principio yo no le creí y pues me causaba también temor que salía a esas horas y pues quién sabe quién sería, pero cuando una vez lo seguimos no veíamos a nadie y él se notaba que estaba ahí, o sea, no estaba solo literal, pero luego llegó a la casa. Ajá, exactamente. Platicaba, pero luego llegaba con hojas, o sea, de árboles que después revisábamos y eran hojas que sí eran sí, terapéuticas, por así decirlo, llegó en una ocasión con hojas de higo. Él decía que era una persona que no recuerdo el nombre ahora, pero sí tenía, esa persona tenía un nombre y ahora que él lo busca para agradecerlo, ya no lo ha encontrado, ya no se encuentra ahí. Y él decía que era velador del lo que era el parque. Entonces, como que le compartía sus conocimientos de todas estas hojas, las hierbas, digamos. Sí, porque como que él, yo pienso, yo quiero pensar que era una persona, pero no sé si era entidad, veía a lo mejor que él estaba un poco mal y le daba exactamente esos conocimientos y le decía que hiciera esa suerte, ¿verdad? O esa bebida. Que al final de cuentas, pues sí, después ya revisando y explicándolo con una persona especialista, nos decía que tenía sí, beneficios para lo que le estaba en ese momento pasando. Que eran curativos. Sí, en efecto. Después quisimos, yo quise buscar a este chavo que me está no recuerdo, pero queríamos buscarlo. De hecho, llegamos en la madrugada, preguntamos por él, inclusive tenemos un familiar que trabaja en este departamento, con los guías, y no nos dijo que no lo conocía. Que no tenía él como conocimiento de el nombre de esta persona. Y él se hizo muy amigo, digo que hasta hace poco de repente va, ahorita ya más temprano, a la hora del cambio de turno, lo quiere como buscar, pero no hay nadie. Ya fue casi a finales del año pasado, donde terminó un proceso que él digamos que estuvo así durante 3 años. Ajá. Estuvo así durante 3 años y el año pasado terminó ya por ese proceso que atravesó él, que ya descubrió que era lo que estaba pasando, pero digamos que ese hace 3 años, él estuvo 3 años aquí conviviendo con esta persona. Lo que te digo que también me impactaba es que se iba lloviendo en las horas de la madrugada. Ajá. Y no llegaba, tenía que haber llegado empapado y decía que lo seguía como, que lo cubría como una burbuja. Él también, yo soy sincero, yo siento que él decía que, bueno, yo pensaba que estaba loco ya, pero no, de verdad que llegaba y no estaba nada empapado, algo así muy fuera de la lógica, de la naturaleza. Ajá. Sí. Híjole, es que es impresionante imaginarme ahorita nada más, digo, ir a buscar a esta persona. No sé si nos pudieras hablar, a lo mejor no, de ese proceso que estaba pasando. No sé qué tan fuerte haya sido o de qué tipo. Sí, mira, bueno, te voy a platicar un poco. Sí. Pues sí, lo habían, está con un exorcista, ya digamos, ya concluyó, ¿verdad? Porque a él, desafortunadamente, una persona muy allegada a él en ese momento, hace ya más años todavía, le dio de comer. Entonces, él pues comió normal, pues uno no piensa que te van a hacer daño por esa manera. Comió y empezó a cambiar, él comenzó hace 5 años, comenzó a cambiar en su comportamiento, como que era más... Él siempre fue muy extrovertido, pues de hecho aquí yo salgo con los chiquillos aquí en la ciudad, y él empezó a cambiar su comportamiento, se empezaba a aislar mucho, no dormía, comenzaba a hablar por las noches, decía él que lo molestaban, pero nosotros la verdad no creímos pues lo que él nos estaba diciendo. Nosotros pensábamos que era como una depresión, algo psicológico, hasta que él pues buscó ayuda con profesionales. Buscó ayuda con un doctor, con un psiquiatra, con infinidad de personas que le decían lo mismo, es que pues no tienes nada. Inclusive un psicólogo le dijo, pues, puede ser como una cuestión de inseguridad, pero aún así nos explicaba por qué las imágenes. Ya después el exorcista nos explicó la gravedad de todo lo que él venía pasando. E inclusive, pues bueno, platicando contigo ya ahorita un poquito más así, cuando él estaba en este proceso de liberación en varias ocasiones, él llegó a expulsar sangre de su boca. Eso me pareció, de verdad que a mí me causó, aparte de dolor, yo creí que se estaba muriendo, no sé, fue algo muy impactante, fue algo muy, mucho, muy impactante. Y que de hecho estas hierbas, ahora sí que a la gente, estas hierbitas lo que hacían era expulsarle a él como, era una cosa roja, ajá, exactamente. Y salía a veces trozos negros, llegaban a salir hasta espaldes, sangre, o sea, es una cosa impactante. Y de verdad que nosotros no le creíamos, o sea, nosotros decíamos, que si esto es mal, que tienes depresión, o qué pasó, esto está triste, la situación que le estaba pasando. Pero de verdad que ni por una esquina nos pasaba lo que él estaba viviendo, hasta que lo vimos, o sea, somos testigos de eso que él pasó. Claro, y aquí lo interesante es el cómo encontró a llamémoslo persona, como a esta persona que le estuvo ayudando, ¿no? Pero sí. La persona que realmente le ayudó, que ya le ayudó en este proceso de, digamos, de liberación o sanación, no les dijo qué pudo ser, si realmente fue una persona a la que veía en las noches para que le ayudara y que le daba estos remedios. ¿O pudo haber sido otra cosa? No hemos preguntado, porque pues ya cuando el proceso no tuvimos bastante por la presión que se vive tan fuerte, ¿no? Que él tiene que limpiarse todo esto y pues empezar esa liberación. Pero lo que sí, le preguntamos en algún otro momento a otra persona que tiene conocimiento del tema, nos decía que posiblemente pueda ser algún ángel, o sea, protector, o alguna ánima que estaba protegiéndolo a él. Pero esta persona me comentó que quizás fue porque él tenía que haber muerto, les voy a hacer pensar. Entonces él tenía que haber muerto porque tenía que estar en un estado de locura total. Entonces no murió por un milagro, puntualmente lo que nos dice esta persona, que fue por la cuestión de que él no se entregó al mal también, o sea, no quiso venganza, no. Y entonces al no buscar la venganza, vino alguna persona, alguna, llámese ánima buena o algún ángel protector que lo protegió. Le estaba como que dando nociones para que él se diera cuenta, porque pues él no se daba cuenta. ¿Y qué es lo más seguro, esto que nos dice? Lo bueno es que encontró a alguien que le ayudara. Sí. Y es, híjole, es bien interesante cómo nos platicas. Y que ustedes estuvieron viendo que pues realmente él llegaba a buscar ese remedio, pero pues en realidad no había nadie. Sí, y él recuerda tal vez pues a quién veía, a quién le daba. Él sí. Sí, nos contaba que era una persona bajita de ese recuerdo. Últimamente le hemos preguntado que fue todo lo que ha pasado, porque pues tu hijo en ese momento estuvo muy retraído, no hablaba. Casi no hablaba, no, estaba así muy, de hecho se hizo muy flaco, él desde el tiempo fue gordito, se hizo muy flaco. Y le decíamos así como que nos platicara de todo esto, cómo era él, que, y nos decía que era bajito, morenito, tenía, utilizaba gorra y en ocasiones como que bostezaba mucho, era una persona muy alegre, muy pasiva, muy relajada, pero con rasgos, por ejemplo, tenía un poco la cara ceniza, pero no se notaba mucho su ahora sí que sus facciones. Ay, Ibrahim, bueno, pues, la verdad, bastante interesante esto que nos platicas. Y bueno, pues aquí lo mejor de todo de esta historia es que tu hermano está bien, que lo bueno de la historia es que encontró de alguna forma la ayuda y que fue a beneficio de él. Sí, la verdad que sí. Y pues yo ahora sí que agradecer a Dios y pues hay que, ahora sí que lo único que puedo decir al final de todo esto es que pues que no hacen el mal, porque al final de cuentas no, a nadie nos toca hacer de juez. Esto existe, esto claro que existe, y hay infinidad de cosas para poder hasta matar a una persona, pero pues no nos toca hacerle daño a nadie. Y en relación a la primera historia que nos contabas, también tener mucho cuidado con lo que se puede, ¿verdad? Sí, así es, José. Gibran, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias que te hayas comunicado con nosotros y que nos hayas pues compartido esto que pues de alguna forma vivieron pues prácticamente tu familia completa. Okay. El gusto es mío, José, y felicidades por ese gran programa. Estamos aquí años con ellos escuchándolos. Gracias. Gracias, Gibran. Saludos. Que estés muy bien, buenas noches. Vamos a ir a un corte, regresamos con otra llamada. Ah, tenemos una llamada, vamos con la llamada rápidamente antes de ir al corte. Y tenemos aquí en la línea telefónica, tú platícanos. Ah, la señora Lupita, es cierto. Tenemos por aquí a la señora Lupita. A ver, chécame la llamada, a lo mejor ya se fue la señora Lupita. Juanita, la señora Juanita. Ok, a ver si se vuelve a comunicar por aquí con nosotros la señora Juanita de la colonia San Rafael, que pues estaba ahí en espera también de contarnos alguna historia. Mientras, vamos a un corte, regresamos. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones. El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales. El que valida las elecciones y le da certeza jurídica. Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio,

dentista. En Clínica Dental San Antonio, somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo, Clínica Dental San Antonio. Continuamos con todos ustedes en este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Son ya las 11 de la noche con 34 minutos y gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando en esta noche de viernes 21 de octubre. Vamos a continuar con más llamadas y continuamos con ellos. Tenemos en la línea a quién tenemos. Juanita. A Juanita. Vámonos con la llamada. ¿Qué tal, señora Juanita? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Le voy a cambiar mi teléfono porque estoy hablando de casa, pero como que ya se me descargó, le voy a marcar ahorita bien celular. ¿Sí? Por favor. Le voy a colgar, ¿eh? Ok. Ahorita esperamos su llamada, señora Juanita. Ándele, pues. Muy bien. Mientras, ¿tenemos otra llamada? ¿Sí? Tenemos a Mariana, ¿verdad? De La Palma, ¿sí? Muy bien. Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero contar una historia que le pasó a mi primo. ¿Sí? Bueno, él nos comenta que no hace mucho. Dice que era la madrugada como las 3 de la mañana. Y dice que estaba como que se despertó, como que, sí, pues se despertó y como que estaba como que entre dormido y despierto. Y entonces dice que él vio como que una luz en su cuarto y que cuando él quiso abrir bien así los ojos, que como que él sintió así como que sintió y como que al momento vio como muchos monos que no se podía mover y dice que en eso pues sí le dio miedo, pero dice que al momento como que sintió que lo levantaron para arriba, pero que cuando lo levantaron que él pues sí como él se queda sin camisa y dice que cuando lo levantaron que como que sintió así como que unas manos muy, como así como muy flacas, ¿no? Y ya dice que cuando sintió que lo levantaron, pues sí dice que lo levantaron pues sí hartito y que él empezó como que a rezar siempre entre dormido. Ya cuando dice que cuando estaba rezando como que sintió que sí, pues como que lo fueron bajando poco a poco y que cuando se despertó dice que estaba bien rasguñado de la espalda y pues sí le dio miedo y fue a su cuarto de su mamá y dice que sí mi tía que sí le dijo que se estaba llorando y que estaba bien rasguñado así como que de la espalda como con unos rasguños así como delgaditos y pues él sí estaba espantado. ¿En dónde fue esto, Mariana? Pues mi primo es aquí de La Palma y pues eso le pasó allí en su cuarto de él. Ajá. ¿Y fue como si estuviera él dormido y no pudiera despertar o cómo les platica? Sí, pues él dice que sí, pues igual como cuando se sube el muerto, ¿no? Que no se puede así como mover, ¿no? Ajá. Dice que él sintió así igual, pero que él sí sentía cuando como que dice que abajo de su espalda se le como que lo atentaron unas manos, que dice que como unas manos bien largotas y bien flacas. Y pues ya cuando él empezó como que él sí sintió cuando lo empezaron a elevar para arriba, y pues sí, ya cuando él empezó a rezar, dice que ya cuando despertó bien, él ya estaba en su cama. Y pues entonces él, pues sí, como le digo, que sí se espantó y fue a su cuarto de su mamá. Ya le dijo y le checó la espalda, y no, pues él ya como que le ardía, y le dice, sí, le checó, y no, pues tenía unos rasguños, y sí, pues sí nos los enseñó. Tenía unos rasguños así como que delgados, así pues así en medio de su espalda. Ok. Muy bien, Mariana, bueno, pues muchas gracias por compartir esto con todos los radioescuchas. Sí, gracias. Que estés muy bien, buenas noches. Ahora sí vamos con la señora Juanita de ahí de la colonia San Rafael, que ya está en la línea telefónica esperando para contarnos una historia. ¿Cómo está, señora Juanita? Muy buenas noches. Le hablo de aquí de la San Rafael para contarle una historia va a ser ahorita en diciembre, el 31 de diciembre. Que falleció mi cuñada, esposa de mi hermana. Y entonces ese día fuimos a, ya iba a ser la misa, y entonces en esos momentos llegó una maestra que era de donde era de mi sobrina, y pues iba a acompañarlos. Y entonces la maestra traía una nochebuena y en la mano, y le dice mi sobrina: mire, maestra, este es mi papá. Le dijo la mamá de la niña, le dijo: mira, maestra, este es mi papá, este que va a desfallecer. Le enseñó la foto grandota que estaba ahí. Uh-huh. Y le dice: ay, dice, señora, precisamente a ese señor me lo encontré en el camino, aquí en la escuela, allí en la Independencia con la escuela. Dice: ahí por la escuela me lo acabo de encontrar, dice, y me regaló esta noche buena. Le dijo que querés una noche buena. Y yo le dije que sí. Y yo le dije que sí, pero para eso esta maestra es como vidente, como esas personas que saben. O sea, tienen el don. Ajá, tienen el don. Y entonces le dijo a mi sobrina: ay, señora, dice, yo acabo de ver a su papá. Y me acaba de entregar esta noche buena porque él vendía plata. Y en ese diciembre, pues él tenía vendiendo su noche buena. Y entonces se le dijo que él le acabó de regalar esa plata. Y ya en ese momento ya nos íbamos a misa y ya dejaron ahí la nochebuena que le acababan de regalar, pero ella dijo que él se la había regalado, y varias personas que vivían por ahí también le dijeron a mi hermana: pues cómo que se murió su esposo, si lo acabamos de ver nosotros aquí en la calle, o sea, en esa misma calle donde a la maestra le regaló la nochebuena. Y pues nos quedamos así como que, bueno, yo sí me quedé así pensando: ¿cómo pudo ser que él se le regaló esa nochebuena a la maestra? Y son de las que él estaba vendiendo en su casa en ese mes. Entonces, pues sí, como que sí nos quedamos así. Pues yo, la verdad, yo no creía, ¿verdad?, en eso, que sí lo podían ver. Pero pues en ese momento sí creí todo, porque pues cómo pudieron ver a mi cuñado si él ya, pues sí, estaba en su casa, y íbamos a ir a la misa y todo. Entonces por eso le digo que pues yo la verdad no creía en eso, pero pues ya en ese momento, pues ya no sé, es cierto, que puede mirar a las personas y ya me digo. Pues es que es increíble, señora Juanita, pero bueno, hasta en estos días hemos escuchado también de este tipo de historias donde la gente ve a gente que ya falleció y... de alguna forma, a lo mejor hasta pueden llegar a despedirse, ¿no? Uh-huh. Y, ya casi es un año de esto, pero... más adelante no han tenido alguna situación donde hayan visto, escuchado, sentido algo. La hija de mi sobrina, como ella es, ¿cómo se dice?, tiene una especialidad, como que ella es especial, la niña. O sea, entonces tiene como la discapacidad, y esa niña ya es grande, pero ella sí es como una niña, ¿verdad? Pero ya tiene 18 años. Y dice la niña que ella siempre llega a la foto de su abuelito donde está, con su veladora, y le platica a ella. Y ella dice que su abuelito dice que la está cuidando, o sea, como que ella habla con su abuelito. ¿Y si le han pasado? Sí, pues es que, como dice, en este caso la maestra, tal vez tiene ese don, su nieta tal vez también tenga la facilidad de ver, tener ese don y pues tener ese contacto con su abuelito. Y sí, pues esa es una historia de otra. De sobrino también, hijo del señor que falleció hace poquito, ahorita va a ser un año en noviembre o diciembre, no me recuerdo bien, que en un centro comercial también lo espantaron, porque él va a su pan, tiene una tienda, y entonces va por su pan allá a la tienda, y entonces dice que llega a las 5 de la mañana, 4 y media, y ahí queda dormido en su camioneta, y ese día estuvo acostado, dice que se duerme mientras que abren, y dice que estaba dormido cuando él atrás en su cabina escuchó que alguien encajaba y jugaba y así, y que dijo, ¿pero quién es a esta hora? Pues es bien temprano, no hay gente, no hay nadie, y dice que ya después él de tanto así que volvió a ruido, salió, abrió la camioneta y salió, y dice que era una niña como de unos 4 o 5 años, que andaba pues bien atrás jugando, cantando, bailando, y dice que, ay, pero esta niña con quién anda, pues sí, la niña es muy temprana, y si ya después cuando vio a mi sobrino, a la niña, que la niña se bajó y se fue a correr, y dice, pues yo me dije, ¿para dónde ganó? Dice, porque pues no había nadie, y dice, esa niña, ¿para dónde vas? Y no hay nadie aquí, que es muy temprano y está oscuro, y dice que ya la niña se desapareció, y ahí ya no la vio para dónde se fue, nada, y ya cuando entró a la tienda, que le preguntó, andaba así como entonces, así como pálido y así, y que le dijo, ay, se me acaba de pasar, se me acaban de contar, y que le dijeron, ahora se tocó así, dice, porque aquí, ya varios de los que estamos aquí, siempre están niño no sale, y esa niña siempre anda aquí jugando, así afuera de, sí, de la tienda, como que siempre anda jugando ahí la niña esa, pero dice que sí que le salió ahí la niña. Y pues sí, porque era temprano, pues a las 4:30 de la mañana, pues muy temprano, pues no podía andar ahí con nadie, dice que él fue, o sea, como que a buscarla, como al escuchando ese niño tan temprano, y dice que desapareció, ya no la oyó para dónde ganó. Y para más mañana. Que hay gente que ya la ha visto también, entonces. Sí, ya varias gente de la que trabaja ahí, ya se la ha encontrado, ya la está buscando ahí todo. Caray. Muy bien, señora Juanita, yo le agradezco muchísimo su llamada, y bueno, pues que haya pues compartido esto con todos los radioescuchas. Sí, muchas gracias, ya luego a ver si le digo. Tengo muchas historias de la casa de mi hermana, que vaya de mi sobrino también, sí, hace 5 días apenas a uno lo acaban de espantar también, y esto ya después le llamo para contarle algunas otras. Muy bien, señora Juanita. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Sí. Gracias. ¿Tenemos otra llamada? Sí. A Roberto, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a contar una historia de terror. Cuéntanos, Roberto. No, pues es que haz de cuenta que el martes estábamos oyendo las historias y estábamos todos los primos aquí en el patio de mi casa y ya se fueron, se terminó el programa. Y entonces cuando se terminó el programa, pues nos fuimos a acostar y todo va. Y ya cuando nos fuimos a acostar, tenemos nuestra niña recién nacida. Y entonces primero se empezaron a oír unos gatos primero huyendo bien feo, ¿sí me entiendes? Y ya después de cuando se empezaron a oír esos gatos, se empezó a oír como un lamento, pero un lamento así como de mujer, bien sorprendente, que neta que sí nos dio miedo, y pues entonces nos quedamos así todos callados, ¿no? Y ya nomás estábamos mi esposa y yo, pues la niña no se quería dormir. Y pues la estábamos escuchando y ya después se cayó un momentito y empezó otra vez. Pero unos lamentos así, bien feos, que escuchaba, vamos, se escuchaba bien, bien horrible, va. Y no sé si me entiendan de lo que sí se siente medio feo, va. Pero sí, ese día se escuchó como, y era la llorona, porque comentamos con unos vecinos que nos dijeron que no nos habían molestado en la noche con la niña, y no, dijeron que sí, que andaba la llorona en la noche. ¿En qué parte de la ciudad fue esto, Roberto? Ah, fue aquí en Tirado, en la colonia Adolfo López Mateos. En Tirado. Sí, fue aquí en Tirado, y se veían unas bolas rojas. Ok, Roberto. Pero no dejan de escuchar el programa, ¿verdad? No, estamos aquí escuchando el programa con todos mis primos. Eso me parece perfecto. Les mandamos un saludo a todos. Sí, y quiero mandar un saludo. A ver, ¿para quién así, rapidito? Un saludo para la Dani, el Dani, la Vale, y la Güera y la Nena. Muy bien. Un saludo para la Lupita, que acaba de contar una historia, ¿va? Ok. Eres del club de fans también. Sí, no, pues muy aquí bien. Seguimos al pie del cañón con ustedes, nunca los vamos a dejar de escuchar, porque no, un programazo que dan ustedes, ¿va? Gracias, Roberto. Ustedes hacen ese programa. Sí, muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahorita que hablaba Roberto de que escucharon este lamento, fíjate que nos hicieron llegar un audio, bueno, es un video. Un video de una cámara de seguridad, ¿verdad? Así es, sí, nos mandaron una persona a través de WhatsApp, nos mandó un video de una cámara de seguridad y nos comenta que esto fue en la colonia Santa Julia. Ajá. Fue a las 4:15, a las 5 de la mañana, y bueno, pues en este video se los vamos a comentar, pero también lo estaremos subiendo en redes sociales. Pues hay de todo, ¿no, Saúl? Hay orbs, hay sonidos, hay psicofonías. ¿Y qué te parece si lo analizamos? Y posteriormente lo subimos a Facebook para que lo analicen con nosotros. Vamos a escucharlo. Ponga usted mucha atención, porque se escucha como este grito, este lamento. Se escucha muy alejado, pues, todavía de ahí de sí, la cámara. Sí, sí. Y en ese momento empiezan a escucharse los ladridos de perros y mucho, que eso sí se escucha muy fuerte, pero ponga usted atención y, bueno, pues, nos dejarán su opinión también. Bueno, pues ahí escucharon ustedes, sí se escucha ese como grito. Es una cámara de seguridad, no se ve en el video prácticamente nada más que pues la calle, una parte de la calle que nos dices es en la colonia Santa Julia. Sí, es en la colonia Santa Julia lo que te refiere esta persona, y aquí pues checando la fecha fue en este año, en mayo, a las 4:45 de la mañana. Se escucha esto, Yo en un momento, hace un momentito que me mostrabas el video, se me confundía mucho entre los ladridos y aullidos de los perros, pero sí hay un momento en el que se define más ese grito, ¿no? Como se da a notar más. Ustedes tendrán su mejor opinión y este video también lo vamos a estar compartiendo ahí con ustedes a través de la página de Noches de Terrón para que lo vean, lo analicen, lo escuchen y bueno, pues les dejen también por ahí sus comentarios. ¿Qué más tenemos, Jaciel? No, pues nada, sí, referente a este video, yo puedo percibir algunos orbs, también aquí Saúl creo que también los percibió, esos son los que se ven más, ¿no?, en esta cámara de seguridad, pero lo vamos a subir para que lo analicen. Bueno, explícale a la gente qué es lo de los orbs. Los orbs son las pequeñas bolitas blancas que pasan en los videos, esos son los orbs, se supone que son espíritus o las almas de las personas que no están con nosotros hoy, ¿no? Se alcanzan a distinguir unos 14 más o menos, 14 orbs. Nos mandaron dos videos, uno largo y otro corto. El corto fue el que les pasamos. En el largo también se alcanzan a percibir, parecen tres psicosinfonías. Todavía lo estamos analizando y después yo creo que lo vamos a estar pasando para que lo escuchen completamente. Muy bien. Y sí, esto que mencionabas de los orbs, bueno, hay muchas veces que al hacer las fotografías se ve este tipo de pareciera que es polvo o que el lente está sucio. Y en ocasiones puede suceder, que haya polvo y que se note con el flash de la cámara o bueno, hasta en una cámara de video, ¿no? Pero se distinguen más como por ser las burbujas y que muchas veces dentro de ellas, ya analizándolas y haciendo los acercamientos y bueno, trabajando un poco la fotografía, se pueden pues llegar muchas veces hasta a ver algunas imágenes, ¿no? Sí, así es, ya tienes que meterte más a lo que es la edición de la fotografía y ir checando cuadro por cuadro, que es lo que cada orb tiene diferente imagen, entonces tienes que estar checando qué imagen o qué persona es a la que se refiere ese orb. Muy bien. ¿Tenemos llamada? En este momento. En este momento. A ver, chécame ahí las líneas. Y si no, bueno, pues en este momento están disponibles las líneas, el 415-1520009 y el 415-1520799. Que ya están pues llamando en este momento. Esperemos a ver si es para contarnos alguna historia en esta noche, porque ya estamos llegando casi a la recta final de este su programa de Noches de Terrón, pero todavía tenemos tiempo para un par de historias más. Entonces vamos a checar. Ahí tú atiendes a llamada, Saúl. A ver, ¿a quién tenemos en la línea telefónica? Bueno, señora María. Sí. A ver, cuéntame su historia. Muy bien. Bueno, yo tengo como más de 20 años viviendo aquí en Estados Unidos. Hace más o menos como unos que están 16, más o menos como 15 años que me traje a mis hijos para Estados Unidos. Así yo vivía nada más mi esposo y yo. Entonces me traje a dos de mis primeros hijos y mi esposo estaba, ese día fue una noche lluviosa, muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y pasó de que estábamos, ese día estaba dormida mi hijo también y mi esposo estaba con mi hijo mayor. Estaban tomando afuera, ¿verdad?, en el carro. Y mi hijo, el que estaba aquí conmigo dentro de la casa, me despertó y me dijo, mamá, vamos a ver a mi papá y a mi hermano, fuimos para afuera. Ellos estaban en el carro, tenían el carro con todo el sonido a todo lo que daba. Los metimos aquí porque estaba mi hijo y mi esposo, uno de cada lado, ¿verdad?, de cada puerta. Entonces, fuimos y pues ya nos fuimos para adentro, o sea, dentro del carro, porque pues estaba un tormentón de agua que no paraba. Y luego pasó así de que ya los metimos y escuchamos a lo lejos, así a lo retirado, es un cigüeyal muy conocido. Mucha gente me imaginó que está aquí en Estados Unidos, lo conociste al 290. De hecho, ese 290 está cerca de Houston a Austin. Entonces nosotros estamos en medio de estos dos ciudades, Houston y Austin. Y cuando ya nos metimos, mi hijo y yo para el poste, estábamos en el poste y escuchamos a lo lejos que se escuchaba una mujer como que llorando, como que lloraba así con un lamento bien triste, quejándose. Y nos quedamos, mi hijo y yo vivimos en un parqueadero de trailers, no así, son casas así, habitacionales, así como que decir, como residenciales, son estos trailers. Entonces, pasó esto de que escuchamos esto así, y entonces yo nos quedamos como que yo le dije a mi hijo, creo que hay una señora que le están pegando, y mi hijo dijo, sí, mamá, dijo, sí, creo que es alguien que está llorando. Entonces, nos quedamos quietos, mi hijo y yo en el porche, y luego ya más cerca de nosotros escuché cuando volvió a llorar esa persona, pero era un llorido de mujer. Entonces estaba aquel tormentón y mi hijo y yo agarramos el paraguas. Entonces yo le dije a mi hijo, creo que hay alguien que le está pegando a una mujer. Entonces mi hijo y yo agarramos un bar, yo tenía el paraguas, fuimos para el 290. Y llegando al 290, cuál va siendo nuestra sorpresa de que va llorando una mujer, venía una mujer, pero en la línea amarilla donde se metió, no, la línea amarilla, porque sí, todo eso de los carros son muy respetables. Entonces vimos viniendo a esa mujer en esa línea, pero era así como que una sombra así blanca, un vestido de novia, así, sin pies ni nada. Cuando nosotros íbamos a llegar a esa persona, cuál va siendo nuestra sorpresa de que se escucha un sonido, el lamento de una persona así, llorando, si era una mujer. Pero cuando nos dimos cuenta de que la vimos, mi hijo y yo, no tenía pies, entonces yo le dije a mi hijo, yo tanto dije, esto no es cosa buena. Cuando yo dije eso, se fumó así como humo de cigarro. No supimos cómo es que se desintegró luego, porque vimos nosotros esa mujer así, viniendo sobre esa luna, que un vestido como blanco, lo vimos, era un vestido como blanco, pero no tenía pies, y ya cuando la vimos, pues, ya no. Cuando yo dije, Ave María Purísima, esto no es nada bueno, se fumó como humo de cigarro, no se vio nada, absolutamente no se vio nada. Y esa es mi historia. Entonces mucha gente piensa como que dice que no pasan cosas malas aquí en Estados Unidos, y si lo hay. Yo antes no lo creía cuando estaba en México, pero si lo hay, si existe. Que existen cosas paranormales también aquí en Estados Unidos. De hecho, mi hijo tiene una historia también, pero el otro ya no vive conmigo. Cerca de donde nosotros vivimos, está como una cerca, y para atrás está como si fuera como un monte, encontraron unas tumbas, bien. Y la decía que era como de unas niñas. De hecho, cuando yo llegué a vivir aquí, dijeron que esas tumbas eran de unas niñas que habían muerto. Y ahí las enterraron. Entonces esas niñas venían para el parqueadero donde nosotros vivíamos. Y así andan rondando. De hecho, a mí se le tocó de que una vez le tocaron la ventana del cuarto donde ellos se quedaban. De hecho, cuando mi hijo vino para acá, él logró captar una psicofonía de la niña que le decía que le abriera la puerta. Uh-huh. Él se trajo su teléfono, cuando él se vino de México, se trajo su teléfono de México. Y de hecho no he buscado esa, porque las cintas, las memorias, las donde se guardan como fotos y videos y todo eso, él traía en su teléfono esa tarjetita. Uh-huh. Y él quiso guardar, él cuando escuchó que le tocaban la ventana, pensó que era uno de sus era su hermana mayor que le tocaba la ventana. Y dijo, no, creo que está jugando conmigo. Y como yo vivo en una trailer, siento que mucha gente puede explicar, es como una mobile home, así sí, donde está, es una casa pero tiene dos puertas, una de por adelante y otra por detrás. Entonces él abrió la puerta de atrás y se fijó y no era nadie. Entonces dice que la niña seguía tocando la ventana, o sea, que tocaba así la ventana. Y dice, oh, es que me está jugando algo, me está bromeando conmigo. Entonces dice que vino por delante y le abrió la puerta. Y luego dijo, bueno, pues ya se jugó conmigo ya. Voy a agachar la puerta y no sé si me vuelve a tocar. Cuando dice que escuchó otra vez, nuevamente, cuando le fueron a tocar la puerta, dice que escuchó claramente la voz de una niña que le decía, ábrelo. Entonces dice que ella se dio cuenta de que dice que no era la voz de su hermano, sino que era la voz de una de las niñas que él piensa que están sepultadas en la parte de atrás. Ok. Señora María, mire, no me cuelgue, vamos a tenemos que ir a un corte de estación, pero para hacer algunos comentarios finales respecto a su llamada, ¿le parece? Gracias. Regresamos. Radio San Miguel. Teléfonos en cabina 15200-09 y 15207-99. Radio San Miguel. Tu radio. Tu estación. Bien, pues ya estamos de regreso. Todavía tenemos ahí en la línea telefónica a la señora María. ¿Cómo está, señora María? ¿Todavía anda por ahí? Muy bien, gracias a Dios. Sí, aquí estamos todavía. Qué bueno. Oye, fíjense que sí quisimos regresar ya antes de despedir el programa para platicar un poco con usted acerca de estas historias que nos ha platicado esta noche. Una me llama mucho la atención y creo que es la primera vez que escucho el que alguien haya visto esta, digamos, esta imagen de la mujer vestida de blanco, la llorona, como le llamamos pues aquí en México y en muchos lugares, ¿no? Y que la hayan visto, pero es la primera vez que escucho a una persona que me dice, la vimos desaparecer como si fuera humo, o sea, desvanecerse y perderse como humo. Sí, porque le digo, ese día estaba un tormentón, estaba lloviendo bastante. Pues yo me dormí temprano porque trabajaba en un restaurante y mi hijo pues estudiaba también. Entonces, mi hijo más grande pues ya trabajaba igual que su papá. Y nomás que mi hijo me despertó y me dijo, mamá, dijo que está lloviendo, dije mi papá y mi mamá están allá afuera. Entonces nosotros nos levantamos, fuimos, los niños estaban en el carro escuchando la música y todo. Y fuimos y los metimos, mi esposo estaba en un lado, mi hijo estaba del otro lado. Le metimos el pie y lo metimos para dentro del carro, le cerramos los vidrios al carro. Yo le dije a mi hijo, cuando en cuanto pare el agua, le digo, pues vamos a meter para adentro, para la casa. Y apenas estaban cerrando las puertas del carro, cuando le digo, escuchamos una mujer que lloraba, pero con un momento como triste, como que le estaban pegando así fuerte, como gritando, así con un lamento, o sea, triste. Entonces, pues nos quedamos nosotros en el porche, como un tejadito de las que uno que siempre tenía como en México, pero un tejadito era pequeño. Lo más impresionante, le digo, creo yo, y no había escuchado eso, es que la vieron realmente y se les desaparece enfrente de ustedes. Sí. O sea, es nada más lo que me impresiona y me deja así como sí, frío, es el imaginarme nada más, el ver esa silueta, porque lo hemos escuchado también, hay gente que dice haber visto esto mismo. La persona sin pies, digamos, como flotando. Yo le platiqué a mi esposo, le comenté a mi hijo y ellos no nos querían creer. Dice, no, es que ustedes a lo mejor imaginamos, no. Nosotros no imaginamos, entonces fuimos hasta donde se paró esta entidad que venía, de hecho, en la carretera. Ajá. Y nosotros porque queremos ayudarla a ella. Porque pensamos que era alguien que estaba, alguien que iba a venir golpeando, ¿verdad? Entonces, mi hijo y yo nos acercamos hacia la carretera y dije, alguien que está golpeando a la señora o algo, podemos ayudarla o no sé, hablar al 911, no sé. Pero cuando vimos eso, vimos que venía como una silueta de una persona, de una mujer, pero sin pies. Cuando yo lloró enfrente de nosotros, o sea, de mi hijo, nosotros sí somos testigos de eso. Mi hijo, pues, ahorita no está aquí, pero siento que puede dar su versión de mí. Muy bien. Ojalá que haya la oportunidad de que se comunique también con nosotros en algún momento y pues nos platique, que nos dé él su impresión al momento de ver esto. Señora María. Yo, pues, hijo. Ajá. No, dígame. Sí, o sea, pues, fue algo que me quedó con eso, porque yo sí desde la vez que fui de México. Pero verla así, vistas de cerca, o sea, como que sí fue algo que realmente me quedé como con ese trauma, la verdad. Porque muy bien. Más que nada, como, pues, estar llorando, porque yo me dio muy bien, entonces, que siento que te pregunta así, síntame de la vida, en serio, la verdad. Hemos puesto algunos audios en algunos momentos aquí en cabina. Es similar ese grito, ese lamento que se escucha. Fíjese que sí, porque yo en México ya lo escuché dos veces, pero no la había escuchado tanto así como el de aquí, no la había escuchado. Se fue muy bien. Bueno, en México sí la había escuchado dos veces, pero nunca la vi. Uh-huh. Y de hecho aquí me tocó verla y me tocó escucharla. Y es casi similar, pero aquí es un lamento, o sea, profundo, como doloroso. ¿Cómo le puedo decir? Muy triste, decía. Que se ajá, como triste. Aparte del miedo que sintió al ver, ¿tuvo alguna otra sensación? Por ejemplo, ahorita que dice es un lamento triste, ¿tuvo alguna otra sensación usted ya después de que vieron esto? Pues en ese momento no pensamos ni si yo nos acercamos porque quisimos ayudar a esa persona, de que pensamos que era una persona que a lo mejor estaba siendo golpeada. Ajá. Entonces sí, yo nos acercamos más como a la carretera, como dice aquí, yo vivo en un parqueadero, y nos acercamos más a la carretera. Entonces le dije un poco, como que eso sí era que están pegando muy fuerte. Y nos acercamos hacia la carretera porque como yo vivo en ese güey, y estoy en el semana en el 290 que pasa para Austin y Houston. Entonces el hombre me tuvimos que estar ahí, y cuando me dijo vamos, entre nosotros dos bien valientes pensando que a lo mejor era alguien que estaban pegando, y cuál va siendo nuestra sorpresa de que era eso, de que era la Llorona. Sí. Nunca pensamos que eso pasaría aquí, porque ya de hecho vecinos nos habían comentado sobre esto, que estaban una mujer llorando en tiempos de lluvia, y yo les dije, la Llorona, y no, no sabemos, es que nada más pasa en México. ¿Hace y cuánto ahora es? Nos damos cuenta que no solo en México, es aquí también. ¿Hace cuánto pues, fue yo eso, yo le comenté señora? A otros, a eso, ¿cuánto hace de eso, mi hijo, pasa? ¿Cuánto hace de eso? Pasó eso como unos, como 7 años, ¿verdad? Yo aquí tengo a mi esposo y a mi hijo, que yo también puedo ser testigo sobre eso que pasó eso. Y nosotros hablamos, bueno, mi hijo y yo hablamos con ellos y vimos lo que había pasado. Y que todas se quedaron como en shock. Digo, mi hijo, ¿sabes que yo no la hice? Y les comentamos a mi esposo y a mi hijo mayor. Y se quedaron como que no creemos. Y no hubiera sido que tuviera de testigo a mi hijo, tal vez hubiera dicho, no, tal vez está mintiendo. Pero él es claro. No, yo, eso es verdad. Y dije, no, yo fui con mi mamá a la carretera, no voy a la carretera. Y ahí vimos eso. ¿Sí? Muy bien. Señora María, pues no nos queda más que agradecerle el que se haya tomado el tiempo para comunicarse con nosotros y bueno, pues contarnos esto que, como dice, pues sí, no es nada más de México, o sea, esto se da en todos lugares. Y mis hijos tienen otras historias, pero creo que si no sea así, no se animan a contarlas. Yo creo que mis historias también de aquí del pueblo, si nosotros vivimos en Berlito, nosotros pensamos que tal vez estaban en las películas. Yo no sabía que una vez los tres de mis hijos se fueron con unos amigos y se fueron donde decía aquí en Estados Unidos que se dice que el bol levante a los niños. ¿A dónde? El bol levante a los niños. Las paradas de los bols, o sea, los bols, los autobuses. Ajá, sí. Entonces, en un pueblo cerca de aquí, no me dice, un bus se quedó atorado entre medio de las vías del tren, y el tren se llevó el bus completo con todos los niños, creo que eran niños como de edades como de qué era, de pique, y dicen que cuando pasa el domingo después de las 12 de la noche, que aunque no venía el tren, y se queda el carro ahí atorado y se mira como con como la brisa que queda desde el frío del carro y es que se miran las manitos como que se pone ahí al carro y se miran muchas manitos ahí. Sí, hay un lugar donde han hecho hasta esa prueba de dejar el vehículo ahí, no sé, le ponen algo al carro, talco o algo así, para ver las marcas. Y también, no sé si sea el mismo lugar, pero he escuchado de un lugar así donde está la vía, ya no pasa el tren por ahí, pero hacen lo mismo, dicen que si ponen un vehículo ahí, se ve como lo avientan el carro. O sea, ajá, se ve que sí. Se mueve nada más el carro. Muy bien, señora María, pues le agradecemos muchísimo y ojalá que en algún momento se animen sus hijos a contarnos algo de estas historias que nos dice también tienen ellos para pues compartirla con los radioescuchas. Ojalá que se animen y bueno, pues vamos a estar todavía algunas semanitas más por aquí con ustedes. Gracias, mi amable. Un saludo para todos los clientes, especialmente para mi esposo y mi hijo que está escuchando. Bueno, ya están dormidos. Muy bien, les mandamos un saludo también a ustedes hasta allá y bueno, que les vaya muy bonito por allá. Gracias, mi amable. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí están, con esto terminamos este programa, esta semana, pues, es la primera semana del programa de Noches de Terrón, pero nos vamos a estar escuchando nuevamente el próximo lunes, que ya se vienen fechas interesantes, en donde hay pues bastante movimiento, bastantes cosas que pueden suceder, así que hay que estar al pendiente, cuidándose mucho, siempre respetando, todo este tipo de cosas de la cuestión paranormal, ¿no, Saúl? Así es, también hay que cuidarse mucho. Hablando de cuidarse, pues para todos los que tengan ahí malos sueños o que sientan que los atacan los espíritus, pues leanse el Salmo 91, el 145 y el Salmo 40. Esa es protección para ustedes. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Saúl, muchas gracias. De nada, fue un placer estar con ustedes y nos escuchamos hasta el lunes y que pasen buenos sustos. Muy bien, Jaciel, aquí en los controles. Pues agradecer a todos ustedes, a Saúl, a Elías y a ti, Josué, por esta semana de inicio de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Como dices tú, nos escuchamos el próximo lunes ya entrándolos a las fechas más interesantes en cuestión de lo paranormal. Así que muchas gracias. Los esperamos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Les recuerdo, vamos a estar por aquí hasta el 11 de noviembre. Hasta el 11 de noviembre. Noviembre. Vamos a estar. Ya se manda lenguando la traba. Yo creo que es el nervio. O sea, fíjate que la gente no sabe, pero sí, estando aquí en cabina a veces nos la pasamos con la piel chinita. Salimos con el nervio también. Entonces, bueno, pues es parte de esto, ¿verdad? Muy bien, gracias, Jaciel, Saúl. Nos escuchamos el próximo lunes y vamos a ver qué sorpresas tenemos para la próxima semana, ¿verdad? Gracias. Que tengan buenas noches. Pinturas RM, Dental San Antonio, Carnicería La Paloma, Grupo Blime, Autopartes Estorga, Vidriería Aluzaga, Autoservicio Zúñiga, Ferretería Goferre, Frutas y Verduras Malanquín, Carnicería Dos Hermanos y sus Tacos El Güero. Escúchanos el día de mañana.

Radio San Miguel, una estación viva, que vive y convive con su gente, transmitiendo en el 103.3 de frecuencia modulada y a través del internet, desde la fragua de la Independencia Nacional, para el mundo. Radio San Miguel, la estación de los San Miguel. En San Miguel son las 12:29. Nuestra jornada con locutores en vivo ha terminado. Esperamos haberle servido como usted se lo merece. Le deseamos un descanso placentero, reconfortante. Y mañana le invitamos para que también nos sintonice. Y ahora sigue con nosotros con la programación continua que tenemos aquí en Radio San Miguel. SQ, San Miguel de Allende. Así, pero se me olvidó decir que eres la más hermosa de todas las mujeres, que eres casi perfecta, pero que no lo quieres, no sientes lo mismo, y aunque no lo debes, solo tiene el cariño de una persona. para mí esto es pretexto. Si no se afecto, no valgo nada. No sé cómo darle cara. Perdí un gran amigo que respetaba. Hoy tu cara, soy este hombre. Gente, transmitiendo en el 103.3 de frecuencia modulada y a través del internet desde la fragua de la Independencia Nacional para el mundo. Radio San Miguel está siempre contigo. En San Miguel son las 12:37. Este es San Miguel de Allende. Solo a mí,

son las 12:49. Dentro de algún cajón guardo mi compasión y algunas cosas más que trato de olvidar, pero no estás ahí. Tú estás dentro de mi póster de pintón, mi sombrero cowboy, mis cartas y mis prints fueron parte de mí. Formas parte de mí. Sigue rodando, te sigo amando tanto. Perdona si algún día por estúpido quizás pudiera hacerte daño, porque solo con mirarme tú me haces respirar. Mi guitarra Les Paul, Londres y Nueva York, Bukowski y el Fachis, las cosas que perdí también son lo que fui. Pero tú estás aquí, sigue rodando y rodando, y te sigo amando tanto. Perdona si algún día por estúpido quizás pudiera hacerte daño, porque solo con mirarme me haces respirar.